¿Estás allí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, ¿cómo estás? Se nos había cortado la comunicación y estábamos en un problema. ¿Cómo estás? Agustina es docente, no lo dije cuando la presenté, y mencionaba yo a Agustina que nos conocimos a través de una reunión virtual el otro día. Y estabas junto a otras compañeras de allí, tus compañeras, donde han formado, se han conformado en un grupo que se llama Rumen, y contanos un poco cómo surge, por qué surge el grupo, y bueno, y cuáles son las expectativas en relación a el trabajo que van a realizar o los abordajes. Bien, buenas tardes a toda la audiencia. Rumen surge en base a una lucha personal, individual en realidad, sí. La mía. Sí. Yo realicé una denuncia al abuelo paterno de mi hija por abuso sexual. Sí. Si se escuchan chicos atrás es porque... Estás en la escuela. De la escuela. Sí. Entonces surge más que nada por esa lucha personal. Y la idea era un poco salir generamos marchas del dolor, digamos. Sí. La idea era salir a pedir justicia, ¿no? Sí. Fue un caso bastante particular que tuvo bastante repercusión. Muchas, sí, es cierto. Mucha. En lo provincial, en lo nacional, porque si bien la jueza lo declara culpable, decidí darle 3 años en suspenso, digamos, en su casa. Sí. Entonces, bueno, la indignación fue, obviamente en mi familia, en mis allegados, fue muy grande y nos llevamos una gran sorpresa porque mucha gente del pueblo, que quizás somos poquitos, pero no nos conocemos tanto, también nos acompañó. Entonces, empezó como todos los jueves, sin decirlo, sin proponerlo, todos los jueves, el día que nos enteramos de eso, salir a hacer movilizaciones en la plaza, para visibilizar ese dolor, nosotros sí. Las denominábamos marchas del dolor. Así entonces, es. Bueno, surge esto, se fue dando, fue todo muy, nada programado, digamos. Claro, y bueno, como de manera espontánea, digo yo. Claro, no fue nada, sí, una cosa llevó a la otra, claro. Y bueno, nada, siempre a través del dolor y de buscar, por favor, que la justicia reviera esa sentencia, ¿no? Bueno, y así fue que jueves tras jueves nos fuimos reuniendo y formamos un grupo de WhatsApp con otras mamás, con personas allegadas, ¿no?, que se quisieran sumar. Y ya esa lucha individual se fue convirtiendo en un colectivo, digamos, en una lucha, en un pedido de justicia colectivo, ¿no? Así es. Porque a raíz de la denuncia que yo realizo también surgen... Surgen otras denuncias, tanto a este señor como a otras a otras personas, ¿no? Digo, como que la gente, yo no sé si dieron resultado estas marchas, pero muchas mamás se vieron acompañadas, sintieron que no estaban solas, que quizás es lo que yo sentí en un primer momento, ¿no? Cuando estaba entregando esa denuncia me sentí sola, Sí, ahora claro. Veo que como que hay un antes y un después en todo esto, más que nada... En el pueblo, digo, porque ya no nos callamos más. Tal cual. Era con vergüenza, sí. A mí me pasó personalmente. Sí, seguro. Con vergüenza, agachando la cabeza, y ahora es no. Ahora no, es como... Es de frente. Me siento mucho más fortalecida, sí, claro, y acompañada. Sí, claro que sí. Yo creo que es fundamental. Cuando una mujer o una niña o un adolescente se animan a hablar, a contar esas situaciones tan horribles que les pasan y que son... más habituales de los que nosotras queremos, que creemos desgraciadamente, pero cuando hay una que se anima, surge sí, como un verdad. Efecto, viste, rebote, que sí. se van animando, sí. Y eso es fantástico. Yo no sé, porque no soy especialista en el tema, digo, no sé si hablar sana, muchas veces dicen que sí, yo no sé si sana, pero sí alivia, se me ocurre, sí, ¿no? Alivia, sí, alivia sí. Un montón. Sí, sí, ya te digo, yo al hacer esta denuncia me encontré con mucha gente acompañándonos, sosteniéndonos. Claro, claro, qué importante. Nunca jamás nos imaginamos, ¿viste? No. Y como nosotros decimos acá en el pueblo, se destapó esa olla y... Claro, y bueno, justamente. Y yo creo que ya no... Nada ya no nos callan, igual. Eso es cierto. Pero... Entonces, bueno, Rumen es un poco eso. Un poco eso, surge a través de la espontaneidad, de la lucha, sí. del decir no más silencio, no más complicidades. No nos callamos más. No mirar para otro lado, nos involucramos, digo, y vayamos para adelante en todas estas situaciones horribles. Sí, tal cual. Y Entonces, te escucho. No, es un poco eso el objetivo de Rumen, ¿no? Bien. Utilizar, concientizar. Sí, claro. Es eso. Y acompañar en caso de que... Y acompañar al que necesite. Sí, de que fuera, que ojalá no fuera necesario, ¿no? Ojalá que no, pero bueno. Yo creo que sí. Sí. Escúchame, Agustina, yo hablaba de que el juicio, cuando después de la denuncia, se llevó a cabo en abril, si mal no recuerdo, ¿verdad? El juicio... Abril, mayo... Yo no me acuerdo muy bien las fechas, pero no, creo que fue en marzo. Ah, bien. El juicio fue en marzo, lo que recibimos en abril fue la... Ah, bien. Porque fue un juicio de cesura, creo que se llaman, que un juicio dividido en dos partes. La primera parte se debate si es culpable o no, o sea, su culpabilidad. Sí. Y la segunda parte se debate la sentencia. La sentencia, bien. Esa sentencia de la que hablabas vos al principio, que fue impugnada, ¿verdad? Porque no estuvieron de acuerdo. Sí, por supuesto que sí. Con esa valoración de la prueba que hizo la jueza Gianinetto. Sí, era, ¿no? La jueza Gianinetto. Ella dice que, bueno, que es culpable, pero que por su buen concepto social, por ser una persona que como que colaboraba económicamente con mi familia y como no sé qué otras cosas más, que la verdad que... Sí, un buen ciudadano. Él no iba preso. O sea, que entonces nosotros nos empezamos a mirar entre nosotros y decir, bueno, pero si hubiera sido otra persona, entonces que no... Claro, que no era un ciudadano ilustre del pueblo. Claro, digamos. Bueno, y Victorico fue... fue como clave ahí porque, bueno, como que se levantó mucha gente, digamos, acá nadie es ejemplar, a ver, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Entonces es cuando uno piensa que la jueza Gianinetto solamente escuchó a los testigos que presentaron en ese momento ellos, ¿no? Claro, claro, para salvarle las papas. Entonces, ¿se presentó la impugnación? Sí. ¿Y qué pasó con eso? Sí, lo que no tengo bien en claro, en este momento acá, son las fechas. Pero fue en septiembre, sí, si no leí mal el otro día. Se presentó, una vez que la jueza Gianinetto dijo eso, se presentó un recurso de impugnación al TIP. Sí, al Tribunal de Impugnación Penal, quien revisa todo este fallo, digamos, y se encuentra con que, bueno, nos encontramos nosotros, con que sigue. El TIP dice, sí, hay pruebas, sos culpable. También reafirmando esos 3 años de suspenso. O sea que... Sin nada, Reafirmó la misma sentencia, claro. Lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces es ahí cuando uno dice... Pucha, pero... Entonces es como, ¿qué imagen estamos dando como sociedad? Digo, ¿no? La justicia que... está como queriendo decir... Bueno, sí, vos hacés lo que vos quieras, pero... Total... vas en cana. Pero no vas en cana. Claro, pero lo más tremendo, digo, es para las víctimas, se me ocurre. Todo esto se llevó adelante con todo lo que significa hacer la denuncia, llegar a un juicio. Esto es tremendo. Sí, yo siempre digo que mi hija es la que no tiene la libertad, ¿no? Claro. Y es muy raro, me da mucha bronca porque... la que tiene que privarse de ir a un lugar para no cruzarse con, es ella. Entonces digo, qué loco todo esto, porque uno puso sobre la mesa algo que estaba pasando y terminamos siendo perjudicadas. Absolutamente. Porque es ella la que no puede salir a jugar tranquila, que se lo cruza, porque lo cruzamos. De hecho, tuvimos una situación donde ella lo vio y se puso muy nerviosa y estaba la seño y ese señor que... una persona que intimida, digamos, mira fijo. Hola. No, se nos cortó otra vez el teléfono. Bueno, estamos complicadas con las comunicaciones telefónicas. No sé si las compañeras están intentando nuevamente poder comunicarnos con Agustina. Nos estaba contando esta situación que se vive tan tremenda, ¿no? Sobre todo con su niña, que fue la víctima del abuso de este abuelo, entre comillas, porque es su abuelo. y lo que significa para ella poder caminar, salir, andar por la calle, cuando sabe que se lo puede cruzar en cualquier lugar, porque libremente. Estamos las chicas ahí, las compañeras del equipo están intentando comunicarse nuevamente con Agustina porque se nos cortó la comunicación. Está dificultoso esto. Así que bueno, vamos a... estoy tratando de buscar el nombre de este señor y de este abusador de Victorica, Julio César Payela. Ese es el nombre de este ciudadano ilustre, como así lo interpretó la jueza, que a pesar de haberlo declarado autor material del delito, y fue y quedó plenamente probado el abuso a su nieta. Sin embargo, la jueza Gianni Netto rechazó aplicar las agravantes que solicitaba la fiscalía, además disminuyendo, minimizando esto de que fue un abuso simple. Se trató de un delito continuado, habiendo tenido como probada la ocurrencia de hechos de abuso sexual. Pero bien, en esa misma línea la jueza dijo que fundamentó su decisión en que el abusador colabora económicamente con gran parte de su familia, le da trabajo al padre de la niña y se hace cargo de las necesidades de sus nietas y nietos, y también responde por su hijo mayor, quien posee una capacidad intelectual. Todos estos fueron los argumentos que utilizó la jueza para condenarlo solamente a 3 años, por supuesto, sin cumplimiento efectivo. Y así quedó todo. Digo, dice acá en un párrafo, se hace cargo de las necesidades de sus nietas y nietos y también se hace cargo del abuso. Importante, ¿no? Pensar en cuál es el criterio que utilizan las juezas y los jueces ante estos hechos tan aberrantes y que sufren y padecen tantas niñas, tantos niños de nuestra sociedad. Vamos a ir a un temita musical porque no podemos volver a comunicarnos con Agustina, por lo menos en este momento. Así que disculpas por esta cuestión técnica que nos pasó. Se cortó la comunicación. Vamos a un temita musical y volvemos. Música, Nina, por fin.